buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa yo creo que muy interesante, además muy autobiográfico, ya que vamos a hablar del movimiento Mod del principio de los años 80 en Madrid, que fue lo que me tocó a mí cuando, bueno, me tuve que ir por asuntos familiares, me tuve que ir a estudiar interno. Y bueno, pues viví aquellos momentos que se llamó La Movida. Entonces, buscando en casa, encontré este artículo de Manolo Bacanal, del miércoles 7 de diciembre del año 1994, que os voy a hablar. Porque lógicamente es un que tiene relación con el movimiento Mod en España, como no puede ser menos que con los flechazos y Alice Cooper. Lo voy a leer ya mismo, a ver qué os parece aquel concierto en la Sala Caribe, que anteriormente se había llamado La Fábrica. Los flechazos debutaron en el mercado discográfico en un recopilatorio de teloneros en el año 87, que hemos puesto aquí en Bacanal Musical. En el 88 les llegó su hora con Viviendo en la Era Pop, su primer LP. Desde entonces hasta hoy, y para siempre siguen con su mismo estilo e ideas claras. Influencia de los 60, ropa, música, forma de vida, pop, sin tapujos, cantando en castellano. Pasado viernes, la Sala Caribe, organizada por AQ Producciones, en su serie de conciertos acogía a los leoneses. Poco, muy poco público para un grupo clásico de la escena pop española. Este concierto fui yo, por cierto. Y la verdad que éramos muy poquitos. Abrieron su concierto con la canción Nunca Más, en escena el cuarteto de formación Sisti, aunque con cambios en la formación, bajo, guitarra, batería y órgano con ese Hammond característico con sonido claro, estilista. Y en general, correcto, ofrecieron a los presentes canciones de su nuevo vinilo, sin olvidarnos esos cortes clásicos de su extenso repertorio. La Reina del Muelle, No Sabes Bailar, A Toda Velocidad. En total 25 canciones impregnadas de frescura en una hora y media larga de apasionados flechazos con mirada a aquellos dorados pero lejanos 60. Flechazos a la Caribe, Gijón, 2 de diciembre del año 1994, 175 personas, 800 pesetas anticipada, 1000 pesetas en taquilla. Bueno, pues nos quejamos que cuando vamos a un concierto va poca gente, fijarse en aquella época, a un grupo como los Flechazos, ¿no? Que vamos, que habían tenido sus grandes éxitos, viviendo a la era pop, o algo que se puso en todas las emisoras en su momento, ¿no? Pero bueno, pues para empezar, yo creo que nada mejor que poner pues la canción Un Bidón de Gasolina de los Flechazos, de Viviendo en la Era Pop. Creo que es una canción que conocéis todos, seguro. No es muy difícil de entender. Bueno, antes de empezar, deciros a todos mis queridos oyentes que lo que se llama las tribus urbanas, la que pertenecía lógicamente a los MOD, eran muy poca gente, la verdad. Yo cuando llegué a Madrid, aquí en Gijón también, era algo muy minoritario, ¿no? Entonces, cuando yo llegué allá al Colegio de Bufones de la Armada, que es donde me mandaron, como suele decirse, pues me encontré en clase con un montón de gente, con los cuales hice amistad, con mi amigo Antonio, con Paco, con Javi, con Isidoro, que llegó un pelín más tarde, con la música. Yo ignoraba realmente lo que estaba pasando en aquel momento con lo que se llamó la movida, no lo seguía mucho. Y ellos fueron los que me enseñaron pues un montón de música realmente fantástica. Yo creo que hay un grupo muy representativo de una gran influencia en el movimiento MOD aquí en España, fueron los Jam. Los Who fueron importantes, sí, pero los Jam era increíble, era auténtica adoración por ellos, y por eso voy a poner este Going Underground. Might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the fine things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for atomic wines, and the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got some going underground. Some pleasure out to hate me. I've been enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. Play up, please stop to pound. Going underground, going underground. So let the boys all sing, or let the boys all shout for tomorrow. La la la la, la la la la. We're talking, I'm talking till my head explodes. I turn on the news and my body froze. It's plain sheep on my TV screen. But this boy shout, but this boy scream. Going underground. Mira, mira que la bailamos todos. Y por eso mi amigo Paco, que se me olvidó antes de citarlo, bueno, que con Paco sigo llamando de vez en cuando por teléfono, conmigo Isidoro, y por Antonio se me fue hace como unos cuantos años. Y bueno, pues claro, llegué para allá, empezaban a hablarme de esa música, y cuando empezamos a salir, pues mi amigo Paco y Antonio estaban muy involucrados en todo lo que era aquel movimiento MOD. Y claro, lógicamente, pues yo iba con él, ¿no? Y había, yo me acuerdo que había un local que se llama El Vinilo, en los Bajos de Herrera, que era como uno de los puntos donde se reunían todos ellos. Pero curiosamente, en la parte de arriba hay uno que se llama El Paddock, que es donde había rockers. O sea que sí es verdad que hubo problemas, y muy graves, que después ya lo contaremos después. Pero en un primer momento yo tampoco notaba que hubiera tanto follón con los rockers como después, como a su gusto. Estamos hablando de principios de los años 80, año 80, 81, cuando empecé a ir a esos sitios, y claro, yo empezaba a escuchar música, ¿no? Y pues alguien que me realmente fascinó, que no conocía, era Elvis Costello. Elvis Costello, pues también me hice fan de él, y como no, voy a poner aquí una canción que se llama High Fidelity, Elvis Costello and the Attractions. (Música) que hablar de lo que era, pues bueno, pues el atrezo, pues llamaba una forma, ¿no? Pues la forma de vestir que tenía la gente, y que era complicado porque no había pues camisetas, que hay hoy, las chapas, etcétera. Las chapas eran muy caras porque había que traerlas de Inglaterra, especialmente de Londres, donde se había todo ese material, y era estramáticamente caro. Igual te costaba una chapa en el rastro 500 pesetas, que bueno, para nosotros, a estos chavales de 16, 17 años, era un mundo, no teníamos un duro, la verdad. Y pues lo mismo era pues la ropa, ¿no? Pues la ropa al final lo que se hacía era que se cogía la ropa de tus padres o de tus abuelos. Entonces, una chaqueta, una corbata, y era la forma de, bueno, pues de todo este movimiento mod de cohesionarse, una forma de identificarse, lógicamente, era pues la forma de vestir, ¿no? Que pasaba con los rockers o con los punkies. Bueno, hubo un movimiento que eran nuevos románticos, que duró muy poquito, que iban vestidos de una forma bastante, vamos a llamarle, extraña, con unos camisas muy coloridas, con unos zapatos como si fueran de elfo, que llegaron, que yo me acuerdo que los vi también allá en los Bajos de Aurrera, que fue un momento álgico ahí, los primeros años 80, en Madrid, de la gente joven, y a mí la verdad que siempre me hicieron mucha gracia, porque eran tan coloridos y tan altos, pero duró muy poquito, uno o dos años, después ya nunca se volvió a hablar de ellos, ¿no? Y pues bueno, voy a diciendo, pues conseguir aquellas chaquetas, era una forma, era ir al rastro. Y en el rastro, pues claro, lógicamente había, me acuerdo que había unas tiendas que estaban metidas en portales, que no compré yo mi chaqueta, porque yo tenía otra, y era una cosa muy curiosa, porque era una chaqueta que le faltaban las solapas, era azul. Y bueno, a la gente le llamaba la atención, como una cosa original, que era de mi padre, claro, yo no sé qué caño te podía tener aquello. Y yo estaba muy obsesionado con el tema de la limpieza dental, entonces yo siempre iba con un cepillo de dientes, y con una pequeña dosis ahí de pasta dentífrica, cuando podía me limpiaba los dientes. Entonces la gente, cuando me veía, me veían como un rollo en plan postmoderno. No era postmoderno, simplemente que yo me quería limpiar los dientes. Lo que yo me recordé una vez un amigo mío, y yo ya no me acordaba yo de aquello, ¿no? Y pasa también eso, pues las camisetas. Por ejemplo, me acuerdo yo que Antonio se hizo una camiseta de los Jam. Se cogió una camiseta blanca, y por detrás, con mucho estilo, pues lo puso, ¿no? Y así era un poquitín todo, porque ya os digo que aquel material que venía del Reino Unido era muy cara para nosotros. Entonces vamos a seguir ahora, que yo creo que si hay un grupo importante, también en el momento mod, que más referenciado al principio fueron los Elegantes. Los Elegantes llegaron a salir en aquellos discos que había recopilatorios que se llamaban El Rollo. Ellos salieron en el último recopilatorio. Además, no es que pagasen mucho, porque había mucho rock urbano, mucha historia de esta, y ellos ya sabían que, bueno, que las cosas iban a cambiar, ¿no? Entonces, cuando había un concierto de los Elegantes, se montaba, bueno, la de Coyer. Y una vez, hay un concierto, he encontrado que hay una grabación en San Juan Evangelista, lo que se llamaba el Johnny. El Johnny, ¿cómo se llamaba? A todo el mundo, que me parece que está cerrado. Me parece que lo vi en la televisión, que había ocupas, bueno, una historia muy rara, porque era un sitio donde, bueno, de jazz tocó lo mejor del mundo. Y entonces también hacían conciertos de lo que aquellos que se llamaba La Movida, los nuevos grupos que estaban surgiendo en la capital, y no solo en capital, sino también venían gente de fuera a tocar ahí. Y entonces aquel día pues armó una cosa como esto. Lo voy a poner, a ver qué os parece, que este documento lo está muy bien para que veáis el ambiente de los conciertos de aquella época. Seguís subidos a la silla, nos van a suspender el concierto por la noche, que hay mucha gente que quiere ver a los Elegantes. Así que, por favor, no subáis a los asientos y pasadlo bien. Es cosa de la inmobiliaria, por favor. Bueno, como figuraréis absolutamente todos, este concierto acabó muy mal porque se rompieron todas las sillas que había, las delanteras, ¿no? Se rompieron todas. Pero claro, daos cuenta, un concierto de características, sentaos. Bueno, yo cuando fui a Viadro todavía tenía su lógica, pero claro, un concierto de rock, ¿no? Como suele decirse, sentado con toda la gente joven, porque se montaban unas muy gordas. Además, me parece que después a la salida hubo también bastante follón. En aquella época los conciertos eran... suelen ser muy conflictivos. Había gente que iba a reventar conciertos, qué sé, por ejemplo, los Hombres G, pues había gente que iba a reventarlos, así, y pasaba muchas veces. cuando tocó Siniestro Total, la primera vez que tocó, normalmente tocó en el Marqués, no tocó en Rocola, cuando lo vi yo, allá, no sé si fue en el año 81, 82, no me acuerdo muy bien. Había un grupo de punkies y estábamos cuatro pelagatos, la verdad. Y entonces empezaron a escupir al grupo, a Siniestro. Y claro, tío, aquello era muy desagradable. Entonces Copini, en aquel momento era el líder del grupo, soltó aquello de no somos punkies, dejad de escupir. Yo no soy punkies, hombre, punkies sois, pero... bueno, cosas que pasaban en aquella época, como pasaron en todas, no solamente pasaban en los 80, también pasaban en los 60, pasaban en los 90 y pasan ahora, ¿no? Esos follones que siempre la gente joven suele montar, que todos fuimos jóvenes, que a veces nos olvidamos que fuimos jóvenes, siempre digo yo que la juventud es lo mejor. Y si hay una canción que en su momento, pues pegó muchísimo... ¿dónde la tenía yo? Pues a ver, se me ha escapado. Voy a buscarla, bueno, da igual. Porque bueno, lo que os voy a poner ahora son, pues, Me Debo Marchar, de Los Elegantes, que era también pues, un generacional de los mods. Muchas veces he pensado buscarme otro lugar. Miedo a volver a perder, y por eso sé que me debo marchar. Me debo marchar. Me debo marchar. Me debo marchar. Recuerdo pues fiestas que se hacían en discotecas. En este caso me acuerdo que había una sala que se llamaba San Mateo 20, si no recuerdo mal, que está muy cerquita de lo que está el Museo Romántico de Madrid. Y no sé si fui a unas cuantas fiestas, que la verdad que me lo pasaba realmente bomba, pero como siempre digo yo, claro, yo iba con esta gente, hacía lo mismo, pero tampoco estaba muy metido en este movimiento. Conocía, pero no estaba como mi antiguo Paco, mi amigo Antonio, que sí que ellos sí que estaban más metidos. Por ejemplo, mirando por internet sobre aquella época, vi que había un pub que se llama Cuadrofenia y no me acuerdo de ir. No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que si algo fue trascendental en el movimiento fue la película Cuadrofenia. Cuadrofenia fue la película que hizo a mucha gente despertar pues, esa pasión por esa música de los años 60, por los Who, por esas motos, esas Vespas, toda esa historia, y les enamoró y empezaron a ir vestidos como ellos. Como leí un artículo en Madrid, bueno, en todas las clases había un mod, uno, no muchos más, la verdad, porque tampoco eran muchos. Y pues en aquel momento me acuerdo que íbamos a ver esa película. Dicen de pronto, ay, van a poner la película en tal sitio. Y íbamos todos en tropel. Yo no sé cuántas veces la vi, porque después había unos matinales de cine. No, matinales, Dios mío. Matinales no eran, no eran matinales. Estoy yo guapo. Matinales era cuando yo era pequeñín, que nos metían ahí a mi hermano Manolo y a mí, mis padres. Mientras yo tomaba el vermú, nosotros en el cine. Eran los domingos por la mañana, me parece que era. Y los sábados. y eran, pues eran sesiones continuas que ponían tres películas. Y eran muy típico que pusieron Yo, Cristina F., ya sabes que la banda sonora es David Bowie, American Graffiti, música de los años 50, eso era para más rockeros, y después Cuadrofenia. Entonces las veías por un precio muy barato, además allá en el cine Covadonga podías beber hasta las litronas, sabían cómo las litronas iban rodando, iban cayendo y amontonándose al principio donde estaba la pantalla. Y bueno, pues también es verdad que, claro, no solamente en música extranjera, la música española, un grupo como Los Elegantes, pues eran bendecidos por todos lados, pero se oía muchas cosas, porque se oía mucho punk, se oía también mucha música de New Way, había una mezcla, y voy a poner una canción del grupo Telegrama, que ya he puesto alguna vez aquí, y esta vez los voy a poner con un vinilo que me he traído, que se llama Mi Generación, que hay gente como los Camembert, Los Elegantes, Bar 69, Agente Secreto, Los Canguros, Sencillos. Bueno, de esto vamos a poner un par de canciones después, y a ver, esperemos que no nos falle, que no nos falle, no nos falle. A ver, así va todo. Bueno, pues si nos ha fallado, no sé si nos ha fallado. Aquí nos ha fallado algo. A ver qué pasa por aquí. Pues no entiendo porque está 33. Vamos a mirar, vamos a ver, Ahora van los telegramas. No había fallado nada. Chica del metro. No, esto no es Chica del metro. Yo no sé qué pasa con este LP, que hace cosas muy raras, porque lo que es la pastilla que hay ahí, pues no sé, no se ve que no coincide. Bueno, vamos a escuchar después, eso no pasa nada, y vamos directamente a hablar un poco de lo que eran las peleas entre mods y rockers en aquel Madrid de los años 80. Yo creía que había un personaje que era bastante siniestro, no lo sé, la verdad, porque después coincidí con él en el Pardo de Moncloa, que era una cervecería que estaba ahí en el metro de Moncloa, que se llama Juan el Terrible, que además iba con un tipo como que cojeaba y que iba con la bandera del sur. La verdad que era un poco, no sé cómo explicarlo, un poco surrealista, porque en Madrid en aquella época había un tío con una bandera sudista de la Guerra Civil, más que nada te extrañaba. Y entonces, pues con Juan el Terrible siempre se hablaba de él, se hablaba también de algunas pandillas que había, pero yo la verdad es que yo nunca tuve ningún problema. Una vez estábamos en Malasaña bebiendo unos litros de cerveza ahí con los colegas, y llegaron un par de rockers y se pusieron un poco tontos. Pues bueno, al final hablando con ellos, acabamos hablando de música, que yo recuerde. Y claro, lo que pasó en las puertas de Rockola en el año 85, eso fue tremendo. Porque se ve que a partir del 83, 84 empezó a haber ya más peleas entre unos y otros. Y cuando a la salida de Rockola, pues un enfrentamiento entre rocks y rockers y mods. Y uno de los mods pues mató a un rocker. Claro, yo para mí fue el día que murió la movida, ¿no? La verdad que eso para mí me dejó, porque además el mod que estaba metido en este homicidio, pues lo conocía mucho Paco Antonio, que llegó a ir a verlos hasta la cárcel. Yo no lo conocía, pero son de las cosas que siempre te marcan, porque claro, la música es fantástica. Yo me acuerdo que me contaba una amiga mía, mod, que vino unos amigos suyos de León, sabes que en León, pues bueno, hay un momento mod importante, y lo llevó al Savoy. Claro, entraron en el Savoy y se quedaron como helados mirando, pues esos de rockers, y dijeron ellos, no, aquí no pasa nada, aquí lo que nos gusta la música a todos. Y bueno, sí, una música que era realmente fantástica era el revival ska de los años 70 y 80, con grupos como los Especias, que vamos a escuchar ahora mismo. Baby, Bueno, me acuerdo cuando apareció el EP Dance Class, entonces en directo, gente como Van Manners, The Beat, The Body Snatchers, The Selector, bueno, Specials, que nos vamos a escuchar ahora, es que era increíble aquella discográfica, ¿no? que tanto nos gustaba. Que yo me acuerdo que tenía la discográfica Chuchón, tenía a mi amigo Antonio en la habitación, que a veces, bueno, dormía en su casa, pues la tenía puesta con todos los grupos en blanco y negro, y bueno, todos esos grupos los escuché. Claro, esto cuando salió este LP, debía tener yo, no sé, 18 años o una cosa así, ¿no? Y bueno, pues como decía anteriormente, si hay una canción realmente. Espera, que yo me salto aquí. A ver, salta ahí, Dios mío, qué chapuzas. Pues una canción que, bueno, en aquel momento era también como un himno generacional. Como siempre insisto en esto, los himnos generacionales, porque son canciones que marcaron pues momentos de la vida de cada uno, y especialmente pues del movimiento mod, porque esta canción pues nos fascinaba a todos. Voy a ponerla ahora mismo, que yo creo que la conocéis, pero bueno, vamos a recordarla. Cruzo ateras por ti, dejo escaleras tras mí, entre la que Os recuerdo que estáis en Radio Crash en 105.0 de la FM y un saludo muy fuerte a la gente de Radio Prat de Nava, que también nos escuchan. Bueno, vamos a seguir un poquitín hablando de anécdotas que yo viví en aquel momento, de aquel ambiente que había en esa ciudad que la verdad que yo quiero mucho, que es Madrid. Y bueno, claro, me pasé el año 80 al 85, yo era el figurado, tenía yo 16 o 17 hasta los 21, aproximadamente 22. Y bueno, fue una época muy bonita y hubo de todo, ¿no? Absolutamente de todo. Y claro, yo me acuerdo también una cosa curiosa, que en el momento, bueno, la situación política en España era la que era, ¿no? Claro, nosotros teníamos 17, 18 años, pero no éramos conscientes de que Franco había muerto hacía 5. Nos parecía que había muerto muchísimos porque éramos pequeños cuando murió, es cosa que tiene la edad, que es algo muy, muy curioso. Yo viví el golpe de Estado, el 23F lo viví allá en Madrid. Y entonces, bueno, lo que es la extrema derecha, había unos que llamaban de primera línea, que aparecieran de Fuerza Nueva o algo así, o de Guerrilla de Cristal, me parece que eran de Fuerza Nueva, no me acuerdo muy bien, que a los MOD les tenían una manía que para qué. Simple y llanamente, como llevaban la bandera inglesa, o llevabas una pegatina de estas, un parche con la bandera, la Union Jack, aquí puesta en la chupa o en lo que fuera. También parcas había muy pocas, o casi no había, no recuerdo muchas, la verdad. Y eran difíciles, muy difíciles de conseguir. Y pues en las chapas que se llevan de los Jam o de los Who, pues salía bandera inglesa. Entonces, claro, ellos parecía un insulto, un nacional terrible con la afrenta de Gibraltar y tal. Entonces iban a por ti a dolor. Y un día me pasó que salía de una fiesta que se hizo en una casa, que la casa que había pues era, se puede decir que era muy imitando pues las fiestas que se ven en la película Cuadrofenia. Ahí pasó de todo, de tal forma que acabó los vecinos llamando a la policía, claro. Llaman a la policía y tuvimos que salir todos por patas, que se nos perdigamos, y yo acabé por Moncloa. Iba caminando por Moncloa y entonces veo que hay unos tipos ahí metiéndose con una chavala muy joven, más joven que yo todavía, chavalín, que iban vestidos así, con la chaqueta, la chapa y estas cosas. Y entonces yo intervine. Claro, a mí no se me veía que venía de la fiesta porque yo llevaba una chupa encima de la chaqueta, abrochada hasta arriba, y no se me veía que yo era de esa movida, como suele decirse. Entonces los aquellos tipos que eran de primera línea se reconocía porque iban engominados, iban siempre como muy vestidos, muy pijinos, con unos guantes estos de cuero negros, fueron a por mí. Y yo, ay Dios, porque claro, yo muy valiente no soy y tampoco no tengo media bofetada, suele decirse. Y al final, hablando con ellos, logré librar, porque claro, ellos no se daban cuenta que estaba metido también en el rollo este mod como estaban los otros, simplemente que era uno que pasaba por ahí. Entonces más o menos me pude chafar. Y aquel día sí que la vi, vamos, sí que me acojoné, como suele decirse, ¿no? Bueno, vamos a importante lo que es la música, porque tampoco otra cosa que descubrir un montón de grupos ingleses. Ay, conocí a los Beatles, a los Kings, a los Rolling, pero poquito más. Mi conocimiento musical era muy, muy escaso. Y claro, cuando descubrí a los Smiley Faces... Bueno, se me acaba de interrumpir aquí de esta forma un poco abrupta, pero bueno, ya veis, la Smiley Faces Head Girl, esta canción, bueno, que creo que es bastante conocida, como os decía anteriormente, yo me imbuí en la nueva música y además me acuerdo que había un programa que se llama Flor de Pasión, también Radio Una España, Radio 2, pero Flor de Pasión en aquel momento era absolutamente local, el famoso Juan de Pablos, toda la gente le mandaba, ¿cómo se llama?, cintas de toda España. Mira, curioso, porque en un principio solo se oía en Madrid, porque era en FM. Igual fue cuando pasó una emisora del ámbito nacional, pero yo juraría que solamente así las cosas. Estoy un poco liado. Y bueno, entonces yo me acuerdo que la primera vez que escuché pues muchas canciones, por ejemplo, Siniestro Total, pues las escuché ahí y en Radio Nacional, por supuesto. Vamos a recordar a Juan, a ese aquel programa, Foro de Pasión, que bueno, que lo escuchábamos todos. ¿Vamos? Recuerdos, dado cuenta que realmente fueron los años más del bachiller, no más que la carrera, cuando empecé derecho allá en Madrid, en la Autónoma, aquellos cuando estaba en tercero y en COU. Tengo un recuerdo también de quedar en un sitio que llamaban Los Bajos de Sindicatos, o el Sindicato, algo así. Si os digo la verdad, no sé dónde era. Yo no sé que ahí me llevaba mi amigo Paco y Antonio, que me llevaba yo con Isidoro, y veíamos litronas y todo, estábamos hablando. Bueno, esencialmente lo que más se hablaba era de música, ¿no? Y me acuerdo que fue la primera vez que yo vi en mi vida vi a unos Skins. Lógicamente yo no sabía qué era eso. Que bueno, más tarde, pues bueno, leyendo un poco, sabes que es una evolución de los Mod, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el mundo británico viene todo esto. Pues sí, es verdad que según los vi, me dieron bastante miedo. Como decía anteriormente, nunca fui un tío muy valiente. Y aclaro, aquellas botas, que eran botas militares, el pantalón vaquero muy ajustado, el pelo cortado, vamos, como al cero, era casi, ¿no? Y todo aquello que llevaban me da mal rollo, tengo que confesarlo. Bueno, lógicamente ya sabéis que los Skins, bueno, pues unas características que tienen es eso, violencia, ¿no? Y que hay en otros bandos, hay los Red Skins, los Skins no sé qué más, a la extrema derecha. Y aquí en Gijón tuvimos problemas con ellos, que se andaban pegando por ahí, ¿no? Bueno, cosas que pasaban, y la verdad que me impresionó. Y bueno, pues como estamos hablando de música, creo que me importa lo que pasó en aquella época. Si hay un grupo, también yo creo que un grupo muy importante de aquel movimiento fue Madness, porque antes hablábamos del Revival Ska, pero ese un paso adelante, One Stop Beyond de los Madness, marcaron mucho, porque esa forma de bailar es la forma de bailar que teníamos nosotros. Vamos a escucharla, a recordar este viejo éxito que, bueno, la verdad que espero, que arrasó completamente. Vamos a ponerlo para atrás. Upa, y ahora lo pongo ya mismo. Madness. Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Madness van a servir para el concurso del vinilo de millón de euros. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo sacó el primer LP Madness? Tenéis que contestarme a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K, y ya sabéis que el premio es un single o un LP, según estén las cosas en casa. Pues como estaba diciendo, pues todos estos movimientos, toda la gente, que no solamente era en Madrid, era pues la gente en Barcelona, había también muchos grupos, pues vino la segunda oleada, bueno, toda la historia que hay de tal. Y de todo eso al final uno piensa, ¿qué queda? ¿Qué queda de todo aquello? Pues queda, pues mira, pues quedan cosas como el Oye Ye en Gijón, que todos los años se reúne gente para escuchar música, para ver películas, para hacer, pues bueno, esas rutillas que hacen con las motos, que es muy guapo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que lo ve ridículo, la forma de vestir y todo eso. Yo creo que no, yo creo que es una cosa muy bonita reivindicar pues unos gustos musicales, simple y llanamente, solo es eso. No creo que tenga ninguna reivindicación política, ningún otro tipo, pero es algo muy bonito porque es una música realmente maravillosa y además que no solamente es la música, vamos a ver, estrictamente mod, sino que tiene más raíces, ¿no? Va a muchos sitios, va al rhythm and blues, va a tocar un poco de jazz, el soul, el magnífico soul, todo, el North Soul también, toda esta historia. Hace que uno culturalmente, en su cultura musical, se amplíe mucho, ¿no? Y a mí tenemos, por ejemplo, en León, lo que hace, bueno, ya sabía, como decía antes, la gente de los flechazos, o sea, Alex es un tipo que está muy involucrado en esto, que hace un montón de cosas como el Purple Weekend. Sam es muy amigo de Oscar, que lo he traído aquí a la radio un día hablando de la movida leonesa, muy amigo suyo, y saca libros, bueno, está siempre metido muy ahí. Y claro, es una música que yo siempre me ha gustado mucho, me ha influido exactamente por eso, porque fue cuando empecé a gustarme, vamos a llamarlo de una forma, el rock, en aquellos años de Madrid, pues fue casi la educación que recibí. Os pongo ya mismo a los flechazos. Hoy está un poco, hoy la bruja varía y los duendes me están haciendo una bastante y ya me estoy cansando de ellos, ¿eh? A ver. Sonaba bien. olvidado de los días en que siempre estaba a tu lado. Esperaré hasta que suenen las 10, pero después me marcharé de tu calle y no tendrás más ocasión de explicar por qué no quieres hablar. Sin darme una razón para no salir de tu habitación, dices que no vas a ninguna parte, por si acaso esta vez yo me quedo a esperarte. Así que aquí estoy en mitad de tu calle, por si sales hoy y aquí no sale nadie. El teléfono que vuelve a sonar, tú que sigues empeñado en no hablar, porque tienes la cabeza hecha un lío, pues vas a conseguir que me muera de frío. Esperaré hasta que suenen las 10, pero después me marcharé de tu calle y no tendrás más ocasión de explicar por qué no quieres hablar. Ahora que muy grande Alice Cooper, la verdad, es un tipo genial. Bueno, y ahora quiero hablar solo un poquitín al final, que bueno, que cuando estaba yo en Madrid, pues este amigo mío, pues Antonio y Javi y Julio tenían un grupo que se llamaba Los Residuos. Bueno, nunca llegaron a mucho, pero sí es verdad que Javi después, en los años 90, montó un grupo con Ana y Cristina, se llamó Aneurol 50. Y este grupo, que bueno, los conocí en sus comienzos en los años 80, hasta fue un concierto suyo que fue bastante problemático porque tuvimos un accidente en la Cibeles, bueno, sería muy largo de contar. En los 90, sí, que en el año 95-96, pues llegaron a tener su éxito con este New Future, que llegó a ser la banda sonora de una campaña de un famoso refresco. A ver si sale, a ver. Hoy, la verdad que hoy está la cosa, la bruja avería me está hoy tocando mucho las narices y esto no puede ser. El vídeo, no asustados. Puesto el vídeo promocional que sacan en ese momento, que es chulísimo, por cierto, chulísimo. Está muy currado. Una nave espacial y tal. Tenemos a la próxima también. Pero no sé. There's no future, no future. Well, you tell me down, I call your number. Say you gonna feel, they don't leave ya. Please don't leave ya. Well, you tell me down. What you tell me, I don't know. What you sound, wish I know. What you try, I feel so lonely. There's no funeral, no funeral. Won't you tell me down, I call your number. Say you gonna feel, they don't leave ya. I don't leave ya, won't you tell me down. What you doing, I don't know. What you follow, wish I go. What you try, I feel so lonely. What you tell me, I don't know. What you sell them, we shall go. What you try, I feel so lonely. Tell me what you tell. There's no future, no future. Won't you tell me down, I call your number. Say you gonna feel, they don't leave ya. I don't leave ya, won't you tell me down. What you doing, I don't know. What you sound, wish I go. What you try, I feel so lonely. What you doing, I don't know. What you follow, wish I go. What you try, I feel so lonely. el sonido está realmente horrible. Lo llego a saber y me traigo el LP, que lo tengo en casa y se oye mucho mejor. Bueno, son cosas que pasan. Que la burja vería, hace más de estas bromas, porque yo juraría que no estaba tan mal el sonido, pero bueno. Bueno, como veréis, ha sido un programa, pues bueno, he hablado mucho de mí, de lo que vivía en aquel momento, de aquel chavalín que llegó a Madrid. Bueno, yo fui a Madrid porque se murió mi padre y bueno, me mandaron para allá, al Colegio de Huérfanos de la Armada. Y viví aquellas circunstancias que lo recuerdo con muchísimo cariño, especialmente porque era joven. Yo creo que la juventud tiene un plus para todo, realmente increíble. No teníamos un duro, la verdad que no teníamos un duro, pero nos movíamos muy bien. De aquella Madrid era una ciudad relativamente barata. O sea, tenía soluciones para hacer botellón, como decía la gente joven, que era coger unas litronas de cerveza y beberlas para verlas en la calle. Y después, si tienes algo de dinero, pues ibas a tomar unas cañas. Y me acuerdo que nuestra aspiración era ir íbamos mucho a la Vía Láctea, a la Luna, que se llamaba, y había uno que el pentagrama, entonces era, vamos, como un templo, pero nos echaban más de una vez, porque claro, éramos tres y tomábamos dos cervezas. Entonces nos echaban, así podemos ver alguno de Nacha Pop. Y bueno, pues son recuerdos muy guapos y toda la música que a mí me gusta pues está muy influenciada por aquella época. Bueno, pues me despido de todos vosotros, sed muy buenos, ya sabéis que estén en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Vamos a poner, espero que no me falle ahora, también me está fallando esto. Bueno, a ver esto, lo de hoy está siendo realmente genial, ¿eh? Está siendo muy ochentero. Sé muy bueno. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you, ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake you. Ooh. I won't.